pues yo soy Ángel Aurelio, pues el presidente de aquí, de la Asociación de Vecinos de la Fraternidad de los Cármenes de Caño Roto. Lo de Caño Roto lo hemos añadido últimamente, ¿eh? Siempre ha sido la Asociación de Vecinos de la Fraternidad de los Cármenes. Pero bueno, lo del tema de Caño Roto, los Cármenes, ya lo discutiremos en otro momento. Y aunque me crié de pequeño en otro barrio, en otros dos barrios, en San José de Valdera, barrio muy obrero también, en Alcorcón, y luego en Aluche, pues acabamos luego, mi padre, los de venir de la vida familiar, me trajeron a este barrio, que es donde más he vivido y donde me he criado realmente. Caño Roto o Los Cármenes es un barrio del suroeste de Madrid. Bueno, yo casi ya diría que es casi centro de Madrid, pero es un poco orientación suroeste, más oeste que sur, pero con los problemas del sur, como muchos de los barrios. Es un barrio que cuando nosotros vinimos aquí nos impresionó mucho la cantidad de gitanos que había. Nosotros veníamos de barrios donde nunca habíamos convivido con ellos. Sin embargo, era curioso que en mi tiempo, que todavía no era obligatoria que los niños estuvieran en la escolarización y tal, pues no los veías en el colegio. Eso fueron años después, a mis hermanos pequeños, y que ya les tocó el convivir con la nueva situación, pero nosotros sí convivíamos con ellos en las calles. Aunque a la hora de la verdad, los niños vivíamos mucho en nuestro entorno cercano, en nuestras plazas cercanas. Luego, solo cuando te vas haciendo ya más que adolescente y empiezan a darte tus padres más libertad de ir al instituto solos y demás, eso ya es cuando tenemos 15, 14, 15, 16, 17, 18 años, que es la etapa que yo recuerdo del instituto. Ahora es diferente, posiblemente. La enseñanza secundaria no coincide así. Pero era cuando empiezas a tener un poco de libertad y tampoco era mucho más, porque tú te ibas a las zonas cercanas. Yo, por ejemplo, cuando me movía aquí en el barrio, pues me movía por la zona de la asociación, porque yo era uno de los chavales que estaba en el barrio alrededor de la asociación. Y en el año 81, cuando se hizo el edificio, cuando los vecinos ocuparon y rehabilitaron este local, los vecinos que formaban parte de la asociación ocuparon y rehabilitaron este local, pues nos invitaron a algunos de los chavales que estábamos en las proximidades del local, pues a que pasáramos aquí a hacer cosas. Entonces, uno de los entornos, quizás, no sé si organizados en parte por gente de la asociación, que yo tampoco recuerdo, era una organización muy laxa, ¿no? muy flojita, pues nos decían, veniros aquí en vez de estar en la calle y tal, porque a veces el divertimento de los chavales, como no había mucho dinero, era estar en la calle, a lo mejor, en el mejor de los casos, comiendo pipas en el portal de alguno. Si hacía mal tiempo, pues te metías en los soportales, que entonces tampoco eran tan cerrados como ahora. Yo, por ejemplo, recuerdo un montón de veces que no estabas dentro de la asociación, pero estabas metido en el huequecito que tenía ese portal que hay allá al lado de la asociación. Pero soportales como esos de aquí, esto es un poblado, Caño Roto, tanto el dirigido como el de absorción, que tenía muchos soportales y muchos sitios donde la gente podía convivir en la calle. Además, acordaros lo que decíamos antes, que había tres o cuatro niños como poco en las casas, y ya si eran adolescentes o un poco mayores, pues imaginaros la presión en las casas. Y casas, por ejemplo, que en aquella época el poblado de absorción las había en torno a los 30 metros o poco más cuadrados, pues la gente hacía vida en la calle. Incluso los mayores, los pequeños, todo el mundo estábamos más o menos en las calles que rodeaban nuestras casas. Era donde vivíamos. Y la mayor parte del tiempo pues era conversar. Otras veces era jugar al guá. O jugar, yo recuerdo que mi barrio se daba muy bien para jugar a las chapas. En los bordes de piedra que había antes de la rehabilitación, que se lo cargaron con la rehabilitación, pues tú ibas tirando la chapa por esos bordes de piedra. Luego, pues lo típico, cuando había gente un poco más, yo me acuerdo que hasta tener un balón de reglamento de esos de cuero, era un logro que hubiera alguien en la plaza. Es que ahora parece que las cosas son muy fáciles, pero no había muchos balones de esos. Y cuando había un balón, pues hasta que lo destrozábamos, jugábamos en las plazas, que en teoría, ¿quién? Ahí no se puede jugar al fútbol, si las habéis visto ahora. Yo comprendo que nuestros padres y otros vecinos, ¡no se juega la pelota! Bueno, yo he visto que llegaban vecinos y se atrevían a darte capones. Eso, ¿quién lo va a ver ahora? O te agarraban así de la mejilla y te sacaban de la plaza, ¡que no se juega aquí! Ahora a nadie se le ocurre tocar al hijo de nadie en ningún sitio. Y aquello estaba como bien visto todo, porque los niños no podían jugar ahí a la pelota. Y bueno, pues eso era la vida de todos los días. Nada de irse por ahí a hacer botellón ni nada. Yo casi ya estaba en la universidad cuando empecé a hacer botellón en la Plaza Mayor, que todavía se podía hacer con cristal. ¿Eh? Te vendían las litronas y demás. Pero eso ya fue mucho después. ¿En qué se parece Caño Roto a otros barrios? ¿El Caño Roto de ahora? El que tú quieras. Pues no sé, el de entonces, yo como era lo que conocía, me parecía que todos los barrios eran más o menos iguales, porque yo en mi barrio del instituto, que era muy diferente, era al otro lado del río, también en las explanadas que había, pues también se jugaba al fútbol y demás. Lo que es verdad es que había un gran matiz. Caño Roto tenía muchos espacios vacíos entre bloques, los famosos interbloques, y los interbloques daban lugar a que la gente jugara entre los coches, que también mal aparcan. Y otras zonas de la ciudad estaban más organizadas, también estaban más limpias, porque las calles eran más definidas, por donde había una calle, donde había una zona verde, y las torres, yo recuerdo la otra zona del instituto donde me movía, eran torres altas de vecinos, como las de toda la vida. Yo no sé si para adentro tenían patios, porque quitando alguna vez que fui a hacer los deberes con alguien o alguna cosa así, pues, o algún trabajo, porque ya en el instituto se dice trabajos en conjunto, ¿no? O de grupo, no se dice los deberes. Pues eso que yo recuerdo y tal. ¿Ahora Caño Roto es diferente? Pues yo creo que Caño Roto sigue siendo diferente porque sigue teniendo gente en las calles. Eso sigue siendo una gran diferencia. Porque se sigue dando la misma situación que se daba entonces, quizá no tan alarmante, pero sigue habiendo por vivienda bastante gente. Eso también es un poco síntoma de cuando alguien tiene dinero, lo primero que hace es tratar de independizarse y buscarse otro espacio donde vivir, romper un poco con su familia, porque también eso es por salud, ¿no? Como es madurar un poco. Y aquí a veces esa parte es muy difícil, porque los trabajos son muy malos y no permiten que la gente, el que puede, lo hace, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo esté ahí, pero se demuestra que sigue habiendo mucha más presión de gente en los barrios que en otros barrios. Y luego, pues aquí hay cosas que es que no aprecias cuando vas por la calle, pero que sí que luego cuando lees las estadísticas debían de ser así. Yo recuerdo que aquí había mucha gente siempre en los bares, pero también recuerdo que había una costumbre muy típica, la gente que se dedicaba a las chapus, el fontanero, el electricista, el pequeño albañil que hacía una chapuza en los barrios, pues tenía que tener un sitio. Entonces no había móviles, no había internet, no había todo esto, y aunque había teléfonos, pero lo lógico es, por ejemplo, tú querías ir a buscar al fontanero y sabías que de tal a tal hora, que ese hombre tenía otro trabajo en una empresa o lo que fuera, o en la administración, como ya os contaba aquí, pero luego iba a la partida o iba a jugar a tal sitio o a tomarse un cubata el día que había partido. Y tu madre te dice, vete a buscar a fulano, que se ha roto el calentador. Y tú ibas al bar y decías, ¿quieres venir a arreglar? Pedro, Juan, como se llamara. Que ha dicho mi madre que vengas a casa, que hay que arreglar el calentador. Vale, pues tú ibas y dabas el recado. O otras veces iba tu misma madre o tu padre y le buscaban. O iban simplemente al bar a preguntar, oiga, ¿sabe usted? O si tenías un problema de electricidad, ibas a la tienda de electricidad, que entonces había unas cuantas tiendecitas por el barrio. Quizá no tanto en el poblado de mi casa, que de mi las Casas Rojas, como decimos nosotros, que nunca llegó a haber mucho negocio. Hubo alguna panadería, hubo un videoclub, pero yo no recuerdo muchos negocios, pero en el poblado dirigido, por ejemplo, sí que había una papelería, bueno, había una, dos, había un par de farmacias, había cerrajería, había tapicería, había tienda de electricidad, había tres o cuatro bares, bueno, lo mismo había hasta bastantes más, pero por el entorno de por aquí, que ahora, de eso si veis, quedan, bueno, ahora han abierto, que es donde está el chino este que hemos ido alguna vez, algún bar que abren, bares que han sido históricos, porque también otra de las cosas que yo recuerdo de chaval que me llamaba mucho la atención, no sé si os acordaréis por cómo estaba alrededor de los bares, el jueguecito ese que se hacía con los sobrecitos de cartas. De niño a mí se me llamaba siempre mucha atención. Pues eso era que se sorteaban cosas, un queso. Pasaba un señor por ahí rifando un queso. El juego consistía en que tú comprabas unos sobrecitos que él te vendía que llevaban cartas. Por ejemplo, la sota de oros, el 3 de bastos, y tú comprabas dos o tres sobrecitos, el que fuera compraba. No, los niños, no, eso se solía hacer en los bares, era como un juego de cuando estaban más o menos prohibidos los juegos recreativos. Entonces yo veía luego, yo iba a recoger las chapas y esas cartitas con las que hacíamos nosotros nuestras barajas. Había algunas cartas que nunca estaban, y casualmente muchas veces eran las que salían. Y luego en el bar se decía, a ver, coge una baraja y abre una carta, y abrí una carta, el 3 de bastos. ¡Ey, yo tengo el 3 de bastos! Pues porté el queso. No sé, ¿eso no lo habéis visto vosotros? Joder, pues yo tampoco. Joder, qué viejo soy. Bueno, pues ese tipo de cosas que a mí me llamaban la atención. Eso vale, es verdad que lo he contado de pequeño. Yo me acuerdo de en este barrio venía y se podía ver casi a todo el Atlético de Madrid. Venían primero a la Concha, luego a Bar el Toledo, a comer los famosos conejos de la zona de aquí, de la Concha, del Bar La Concha. Luego del Burgaler, diferentes bares que se fueron montando por aquí que tenían mucho gancho. Bueno, el famoso Mesón del Cordero sigue conservando eso. Aquí llegó a haber hasta una discoteca. No sé si se llamaba Los Ángeles o por ahí. Yo no recuerdo mucho si ponían el sonido Caño Roto y tal, porque yo tampoco era muy de acordarme de esas cosas. Voy a decir una cosa, sinceramente, la música pues está bien, pero tampoco he puesto mucha atención en mi vida a la música. Debía haber puesto más, seguramente. No, no, claro, esa gente eran gente madura, más o menos, de 50, 40, y sus hijos pues eran adolescentes que iban ya... Creo recordar que yo era del grupo... Había muchos niños en mi época, yo soy de la época del baby boom de este país, pero, y en este barrio había bastantes. Pero el poblado dirigido y el poblado de absorción se poblaron inicialmente por más... por gente un poquito mayor que mis padres. Por lo tanto, los chavales eran un poco mayores. Eran jóvenes que estaban en las calles y por ahí. Pero ya está. Teníamos una galería comercial, había una bodega. Era diferente, era una vida más de barrio sin grandes centros comerciales en aquella época. ¿Cómo era la juventud? ¿Cómo era vuestra juventud en Caño Roto? Las madres se solían encargar de la casa. Era raro que hubiera algunas que trabajaban. Ya había madres que trabajaban, pero no era lo mayoritario, lo normal. Por lo menos en mi grupo de las casitas rojas, de estar de aquí, de enfrente de la asociación, es que las madres fueran las que estaban en la casa y los padres los que trabajaban. Uh-huh. ¿En qué y los trabajaban? Niños estábamos, que solía haber 3 o 4 niños por familia. Bueno, a veces en alguna 1 o 2 o ninguno, pero lo normal es que hubiera 3 o 4, pues las madres trabajaban en casa, lo que decían sus labores, y los padres pues había de todo. No sé si recordaréis cómo se repartían un poco las viviendas en la época de Franco, más o menos. Se hacían muchas promociones públicas, pero algunas tenían ciertos destinatarios ya escogidos. Entonces, el caso de mi casa, de mi zona, de las casas de Rojas, pues eran para gente de subalternos de ministerios. Ya podían ser conductores, ordenanzas, gente de mantenimiento y demás. Entonces, esos eran los padres que había ahí y tal. Y las madres, pues eso, lo que hemos dicho, en su casa. Entonces, la dinámica era, nosotros íbamos al colegio, se iba entonces al colegio casi todos los cursos, incluso los párvulos y demás, entrábamos a las 9 de la mañana. Y creo recordar que a las 12 o la 1, dependiendo si teníamos lo que se llamaban permanencias o así, se salía del cole para ir a casa a comer. Y luego a las 3 o 4 de la tarde se volvía al cole para un par de horas y se salía a las 5, 6, 6 y media, dependía. Yo inicialmente estuve en un colegio, en Aluche, porque yo lo que yo empiezo a tener recuerdos es de Aluche, primero, de la calle Camarena, aquí cerca, al lado del parque de Aluche. Y luego, cuando vine aquí al colegio Los Cármenes, pues recuerdo que era un colegio, este le recuerdo, como mucho más grande, como con muchos más niños. Recuerdo que era no era mixto, ya empezaba a haber colegios mixtos, pero no era mixto, eso era en los años 75 y hasta los 80 y tal. Luego cuando empecé a venir a la asociación, yo ya estaba en el instituto, era cuando se inauguraba el instituto que Miguel, no sé si se llama, el instituto se llama Renacimiento, puede ser, sí. y ¿cómo se llamaba el DFP? Carabanchel 2 o Arroyo Las Pavas, o no me acuerdo, que es el instituto que es el, digamos, el instituto del barrio. En aquella época, cuando yo tenía que ir al instituto, fue el año que se inauguraba. Pero casualmente, cosas de la política geográfica de los ayuntamientos y demás, en el instituto de Carabanchel, en el Carabanchel 2 o en el Renacimiento, habían hecho una línea en la vía Carpetana. Todo lo que estaba al otro lado de vía Carpetana no existía. Entonces, aunque casi desde mi casa se veía el instituto, me dijeron que yo no podía ir ahí y tuve que ir a otro instituto que estaba cerca del río. Pero bueno, da igual. La dinámica de los niños era, estabas por la mañana en el cole, por la tarde en el cole después de comer y luego a partir de las 5 de la tarde, pues estabas en la calle. Hasta a lo mejor las 9 y media, las 10, que te llamaban con esas típicas voces que imitan los morancos de... Joshua, pues decían, Aurelito, decía mi madre, o Pedri, o el que fuera, Alberto. Las madres llamaban a todos los niños más o menos en la misma hora y todos subíamos a casa a ver la tele, que solía coincidir con el rato, ya a las 8 o las 9 que llegaba el padre de familia y se cenaba, te dejaban ver un ratito la tele incluso aunque fuera pasándose de la famosa esta que sale por ahí con un montón de niños, no sé, ayudarme si os acordáis de cómo se llamaba, la de vamos a la cama, que hay, esa, ¿os acordáis, no? Sí. Pues, y ya te ibas a la cama o tardaban un ratito, era la época de los dos rombos en televisión o el rombo en televisión, solo había dos canales de televisión, el segundo canal solo empezaba por la tarde, noche, muy de noche y duraba muy poco rato. Por la mañana no había televisión matinal ni nada y solo había la mayor parte del tiempo un solo canal, que no estaba mal de televisión y los programas educativos. Yo recuerdo, pues yo qué sé, los de un globo, dos globos, tres globos, los payasos de la tele, ya me pillaron a mí en ese que ya no le dabas importancia, yo ya empezaba a ser suficiente mayor como para pasar de los payasos de la tele. Esos son un poquito más importantes para gente un poquito antes de, un poquito anterior a mí. Y yo ya formé parte de Barrio Sésamo, de estos, aunque ya me parecían todos un poco chorras. Y sin embargo, luego la época de la bola de cristal y demás, pues esa, que ya empezaron a ser muy modernos los programas, demasiado modernos, pues yo ya era demasiado, o me creía demasiado grande como para poder seguir esos programas. Yo recuerdo de mi etapa más o menos de adolescente, los que había eran uno que se llamaban 1-2-3 Contacto. No sé si os acordaréis de las peripecias que vivieron luego algunos de los protagonistas de esos programas. Fue famoso. ¿Eso no os acordáis? No. Bueno, pues no vamos a hablar de la tele, eso lo dejamos para otro momento. Y esa era la vida de chaval normal. Luego el fin de semana yo tenía la suerte, como muchos chavales de aquella época, que nuestros padres tenían pueblo porque habían venido de los pueblos a trabajar a Madrid. Y entonces la mayoría de los fines de semana, cuando hacía buen tiempo y demás, nos íbamos al pueblo. Yo no tenía abuelos en el pueblo, pero sí íbamos a la casa de mi abuela, aunque mi abuela estaba en otro pueblo, en otra ciudad, en Talavera, para otra. Y nada, y allí pasaba los fines de semana, también todo el día jugando en la calle, y en verano jugando en la calle hasta la 1 o las 2 de la mañana. Y así pues ya vas llegando al instituto, y en el instituto, porque aunque ahora parece que todos los niños que hay que se quejan de que es que no tengo dinero, es que no tenías nada. Es decir, que eso de vamos a salir a comprar chuches. Yo recuerdo las chuches el fin de semana y era el rato antes de ir a misa que te solían dar 5 duros, en el mejor de los casos. O 1 duro. Yo me acuerdo que al principio, en los 70, nos daban 1 duro. Luego ya cuando pasamos al instituto, empezaron a darnos pues 20 duros. Es decir, que tampoco había dinero. El dinero que tienen ahora los niños es, o las adolescentes, es brutal, incluso por parte de sus padres, aunque ya les gustaría a los padres darles más y ellos pedir por pedir que no quede. Ahora la inexistencia de tejido comercial no hace desaparecer el barrio. Claro, pero es que los tiempos son diferentes. Es que si tú pones un gran centro comercial, luego el tema, yo creo que ha influido muchísimo y no sé, por ejemplo, el hecho de que las mujeres ya no estén en casa y que tengan posibilidad de moverse con un coche a ir a comprar y que trabajen y haya que concentrar las compras en el fin de semana, ha hecho que aparezca otro tipo de forma de entender las compras. Yo recuerdo que antiguamente, cuando yo era niño, una de las cosas que hacía tu madre cuando estabas en la calle y para la que te llamaban era ¡Fulanito! ¡Toma! Y te tiraba 5 pesetas o lo que fuera. ¡Vete a por pan! Y ibas a por tu barra de pan. O vete a por vino a la bodega. O a por unas cervezas. Es más, y esto lo recuerdo yo así, llegaba alguien en una visita a tu casa, que a lo mejor era el fontanero ese que habías ido a buscar. Y había llegado tu padre para hablar. Pues mira, que más que fontanería, de que se ha roto un grifo, es que queremos poner un calentador y tal. Y se ponían a hablar un ratito, y entonces tu madre te pegaba una voz por el balcón. ¡Aurelito! ¡Toma! Vete a comprar 4 cervezas y 1 trozo de queso, yo qué sé. Y una barra, y tú ibas, llegabas allí, se lo entregabas y tú te querías quedar a que te dieran de eso, pero bueno, a veces te daban, otras veces no, quiero decir que. Y se ponía allí porque eso era para los señores mayores, y tú ya habías hecho el recao, que era otra historia, y te ibas por ahí. Uh-huh. Y sí, claro, había negocios que estaban todos muy próximos, no tenías a lo mejor para ir a comprar pan o a comprar algo, no tenías ni que cruzar una calle. Para ir al mercado, la calle más gorda que tenía que cruzar yo desde aquí era la calle Borja, y encima hacía una curva así, si no quería no la cruzaba. Ahí en la calle Borja había un colegio que nos daba como envidia o cosa rara que nos parecía. A mí siempre me llamó mucho la atención porque era un colegio para gente más mayor, ya era un instituto, un Joife, de la cadena Joife, y los niños tenían patio, pero el patio no tenía paredes. Salían ahí a una esplanada donde ahora está la gente jugando a las cartas, donde ahí sigue habiendo vida, y era, Era muy diferente a nosotros. A mí de pequeño eso me parecía un mundo. Yo tenía un colegio que, si lo habéis conocido, es el colegio era los, el colegio Los Cármenes, colegio público Los Cármenes, con unas murallas que parecía un campo de, bueno, más que un campo de concentración. Ya quisieran los nazis haber puesto esos murallones rematados con una alambrada por arriba. Aquí las murallas ya estaban, las alambradas no. Con el tiempo pusieron las alambradas, no las alambradas, pusieron unas rejas. Pero vamos, era una construcción un poco así, un poco típica. No sé. ¿Y vuestro caminar por el barrio? Pues nuestro caminar por el barrio. ¿Hasta dónde llegabais? ¿Cuáles eran vuestros límites? Los límites eran los más o menos los normales del barrio. Pues las Casas Rojas, nos ceñíamos más o menos a las Casas Rojas y a lo mejor un par de plazas de estas del Poblado Dirigido. Porque siempre los padres nos inclinaban más a que fuéramos hacia el Poblado Dirigido que ir hacia el otro lado del Poblado de Absorción de Caño Roto. Porque allí había gente un poquito más menos buena o menos maja, o que nos podía dar problemas. Y como no teníamos mucho trato con ellos, pues nosotros tampoco sabíamos si de verdad daban más problemas o no. Eso siendo más bien chaval. Y luego, cuando ya empiezas a ir al instituto, y más yo, que me hacía todos los días 3 kilómetros para ir, porque yo iba andando, y luego mi hermano se atrevió a ir en bicicleta. Y cuando a lo mejor andaban, pues ibas en autobús, pero lo normal era, aunque fueran 3 kilómetros, ir andando. Y aunque tuvieras que hacer la pausa de comer, y entre la comida ir y volver, pues ya claro, ¿cómo no te iban a dejar salir un poco más lejos del barrio cuando tú ya te hacías, además con 17, 18 años, vamos, pues ya te hacías unos kilómetros andando? Pues claro, al final empiezas a deambular más. Y yo recuerdo de chavales ir a la Plaza Mayor cuando eran los carnavales, disfrazados o no, salíamos de aquí de la asociación porque nos disfrazábamos con los disfraces que en la asociación a lo mejor se habían usado para el día de la cabalgata de Reyes o cosas. Nos disfrazábamos, nos íbamos a la zona centro, pues a Huertas, a la Plaza Mayor y demás, y nos paseábamos por allí por disfrazados porque era carnavales. Y pues lo que yo contaba también, y si habíamos juntado, pues nos habíamos tomado una litrona o dos porque habíamos hecho botellón. Desde luego nadie veía las botellas de whisky y cosas de esas como se ven ahora. Claro, estos chavales que hacen ahora botellón también son más mayores que quizá nosotros. Pero aquí estoy hablando de que éramos ya estando casi en la universidad, ¿eh? Incluso puede que alguna de estas anécdotas yo no las sepa colocar bien en mi tiempo cuando fue. Si en la universidad o fue finales del instituto. Alguna vez quedabas para ir al cine, pero tampoco, yo tampoco fui mucho al cine y sigo sin ir mucho al cine. No porque no me guste, pero ya quizá... ¿Te pues... tocó la pista de hielo donde está...? No, pero sí, me tocó. Yo he convivido con la pista de hielo en los Llévenes. Pero nunca he ido a la pista de hielo. Es más, te confesaré. Bueno, me he equivocado. Sí que he estado una vez en una pista de hielo. Pero vamos, en Madrid no he estado nunca en una pista de hielo. Y tenía una ahí al lado. ¿Y a la zona de Llévenes no ibais? ¿A qué otra zona? No, la zona de los Llévenes. Sí, alguna vez, mira, fíjate ahora que has dicho la zona de los Llévenes. Íbamos a una zona que en teoría estaba más lejos de los Llévenes. Íbamos a actividades culturales que se hacían entonces cerca, dentro de la asociación. La asociación nos abrió un mundo diferente. También coincide con la edad. Mi grupo de amigos al final formó parte del grupo de chavales de la asociación o de la parroquia, que está la parroquia está al lado, enfrente. Y entonces con estos grupos y con las actividades que montaban los monitores, pues ibas conociendo gente. Ibas conociendo que el ayuntamiento de vez en cuando hacía cursos de orientación en la montaña y cosas así. O cursos de escalada. No, yo creo que ya empezaba a haber rocódromos. Y tú te apuntabas. Y te ibas, yo iba al curso de orientación que lo daban en uno de los vagones de tren, no sé si llegasteis a convivir, en Oporto ha habido durante mucho tiempo un vagón de tren. Pues esos vagones de tren formaron parte de un plan del Ayuntamiento de Madrid juvenil. Montó casas de la juventud en los vagones de tren. Uh-huh. Y eso era cosas que hacíamos. Pero de todas formas, yo voy a decir, yo he sido un niño muy bueno, es decir, que no he dado problemas a mis padres, ni he seguido un gastón, ni nada. ¿Y con el barrio de la absorción, vuestra relación con esa población? Pues mira, nosotros yo tenía relación con esa población, sobre todo a través de la asociación también. Porque en la asociación muchas veces sí que intentó que los jóvenes del Poblado de Absorción y demás se mezclaran todos. Entonces tú te mezclabas y te relacionabas con ellos porque ellos también venían a la asociación. O se hacían cosas. Y yo no recuerdo que hubiera muchas exclusiones entre unos y otros, o que hubiera muchos piques entre unos y otros, porque yo he sido siempre un poco inocente en muchos temas. ¿Y con la población gitana también? Sí, sí, estos que te estoy hablando podría haber gitanos. No eran mayoritarios, pero yo creo que alguno sería gitano o gitana, no me acuerdo. Bueno, gitana a lo mejor menos. No sé, pero sí que había gente del Poblado de Absorción. ¿Y con Lucero? Con Lucero había menos trato, pero es que Lucero había una barrera física, que era el Poblado de Chabolas. Si estamos hablando que nuestros padres nos decían que no pasáramos al Poblado de Absorción porque les daba un poco miedo, imagínate, atraviesa las Chabolas para irte a relacionar con los de Lucero. No. no se daba mucho. ¿Y lo de las piedras? ¿Y qué me contaba? Bueno, lo de las piedras son anécdotas de cuando estaba en el colegio. Tú fíjate, los años, lo mismo estaba hasta vivo Franco, no, ya creo que ya había muerto. Pues alguna vez hubo alguna pelea de piedras, pero yo nunca se sabe cómo empiezan. Y yo recuerdo que venían gente y te pegabas de... Pero es que había veces hasta peleas de piedras que empezaban como un juego y seguían siendo un juego aunque te estuvieras dreando a piedras. ¿Pero era una especie de competición entre Lucero y los Cármenes o no? Yo no recuerdo que fueran Lucero y los Cármenes, no. Lo único que recuerdo así un poco en plan competición es que cuando se hizo el grupo de la asociación, pues hubo un momento que a los inicios del grupo de la asociación sí que tuvimos ciertos roces con chavales de los que estaban entonces en juveniles de la parroquia. ¿Los roces por qué vinieron? Pues no lo sé. Pues vendrían porque algún gamba la habría mirado más o le habría dicho algo a alguna chica, porque normalmente las peleas eran por esos temas. O porque si juegas al fútbol, no juegas al fútbol, eres un cagao y no quieres jugar con nosotros al fútbol. Y tú a lo mejor no querías jugar con ellos al fútbol porque le pegaban unas patadas al balón que te lo iban a romper. Entonces no te apetecía jugar con ellos al fútbol, preferías jugar con otros más pequeños. O porque sospechabas que no te iban a devolver el balón. O... Sí, yo recuerdo también tener algún lío de ese tipo de cosas. Pero era con la gente de la parroquia, o sea que había ido... No, tipo... gente de la parroquia o gente de... Yo creo que no era mucho mejor. Vamos a ver, es que en la parroquia hubo un grupo que sí era un grupo más complicado, que era de lo que llamaban juveniles 2. Pero esto es que tendría que hablarte a alguien de la parroquia, porque yo entré ya, cuando entré a la parroquia, entré porque la asociación atravesó una mala etapa, digamos, en el grupo juvenil de monitores, o los monitores que había aquí no estaban, o porque la asociación siempre ha funcionado con lo que han querido aportar los miembros que han estado en la junta directiva y los que se arrimaban aquí a hacer cosas. Alguien debió dejar de atender un poco a los chavales para atender más problemas de vivienda o problemas de otro tipo. O por desavenencias de unos con otros, pues dejas de tener monitor. Y en vez de ser un grupo individual, alguien te propone tener en cuenta que también en las parroquias estaban los curas, que en el fondo era una convivencia entre todos. Y alguno de estos curas o algún seminarista o algo, porque era la época en la que los seminaristas trabajaban en los barrios. Antes de que, ¿cómo se llamaba el arzobispo este? O el suquía o el que leches fuera, que los metió a todos, los encerró en conventos para que no se le casaran los seminaristas. Porque tú llamabas a un grupo de seminaristas, como pasaba aquí, y sigue habiendo algunos que de vez en cuando tú los ves trabajando, seminaristas que pasaron por aquí, ahora si miráis en la cañada o demás, ahora están en la cañada o están en otros sitios. Y bueno, pues esos seminaristas venían aquí y claro, se relacionaban con las mujeres, cojones, encima chicas jóvenes, y ellos chicos jóvenes. ¿Qué se puede esperar de esa situación? Pues los curas, los obispos, las jerarquías de la iglesia decidieron que eso no podía continuar así, porque si ya había pocas vocaciones y pocos curas, iba a haber menos todavía. En vez de haber pensado que a lo mejor el cambio tenía que ser de otra manera. Bueno, es decir, cambiar ellos y decir, se acabó el celibato, tonterías. No, pero en vez de modificar la iglesia, decidieron hacerla más carca y más encerrada en sí misma. Cuando esos curas hacían una labor y se empapaban de la realidad social, que era importante. Ahora posiblemente los curas que salgan formados del seminario, aunque teóricamente puedan tener más conocimientos, pues seguramente en lo práctico están peor preparados, seguro. Y más en un sitio que supongo que se controla tanto lo que se cuenta y lo que se dice y cómo se cuenta y cómo se dice. Y entonces nos hacían, pues, estos grupos, estos monitores bien intencionados, con más ganas que buen saber hacer, pues nos relacionaban a unos chavales con otros. Yo recuerdo cuando empecé a entrar en la parroquia, porque se había quedado flojo aquí el grupo de la asociación y éramos tan pocos, aunque hubo amagos, yo recuerdo que por aquí se encontrarán en las actas, creamos un grupo ecológico en los años 80, en la asociación de vecinos de la fraternidad, y nos juntamos con otro grupo ecológico, que eran otros dos o tres chavales de instituto, que vivían en el poblado de Asorción, y fuimos a visitarnos. Era la época de las obras. Me acuerdo que uno de los chavales vivía en las casas ya nuevas y otro vivía todavía en las casas pequeñas, estas os cuento yo, de los veintitantos metros, 30 metros cuadrados. Ese grupo luego al final se disolvió también. No tuvimos tanto trato, pero porque tampoco hicimos muchas cosas. Y bueno, pues convivías con estos grupos de gente porque te lo forzaban un poco, porque también coincidías. Es que era nuestro barrio. Yo tengo una diferencia, es que quizá no soy el más adecuado para hablar de cómo era la vida en el barrio, porque yo ya os he contado, los fines de semana, vacaciones y demás, me iba al pueblo. Yo soy un niño de esos que vivía entre el pueblo cuando están los fines de semana y en Madrid entre semana. Y luego encima, la de estar entre semana y de instituto y demás, iba a un instituto que no estaba en el barrio. Entonces yo tenía contactos con el barrio porque era amigo también de algunos chavales que habían venido conmigo al colegio. Y esos, claro, seguían teniendo contacto en el barrio y entonces tú te relacionabas también con los del barrio. Pero y con quien más me relacionaba yo en el barrio era con la gente, con el entorno de la asociación. con los chavales de la asociación. Lo que pasa es que como tampoco lo supimos hacer muy bien, pues hubo un tiempo en que los chavales de la asociación fueron desapareciendo. Porque fuimos creciendo, porque no se volvieron a captar grupos más nuevos. Cuando ya se volvieron a captar grupos más nuevos, mis grupos, digamos, ya habían pasado de largo y yo quizás ya no era el momento de seguir en la asociación. Yo lo que pasa es que soy muy pesado y una vez que entré, ya no he salido. Yo sigo siendo del grupo de chavales de la asociación. No, más o menos. ¿De qué edad empezaste? Yo empecé con 14 años en la asociación. ¿Con 14? ¿Y quién te introdujo? Pues a mí yo recuerdo que una de las personas que pasaba por la plaza fue Félix, el marido de Magdalena, y nos dijo, yo me acuerdo, estaba con mi amigo Alberto, yo recuerdo a Alberto, Juan Antonio Bolívar, no sé si habría algunos más, pero yo no me acuerdo ahora de los nombres o quiénes podían estar, los que típicamente estábamos en la plaza. A lo mejor estábamos sentados en alguno de esos bordillos o habíamos bajado aquí abajo a jugar un partido. Los vecinos de aquí abajo no les gustaba que jugáramos al fútbol y siempre estuvieron pensando en qué sistemas poner. Entonces, durante un tiempo se pusieron unas canchas de petanca, que era poner unos bordillos en medio del campo de fútbol. De esa forma no se jugaba al fútbol y se jugaba a la petanca. A la petanca jugaban señores mayores, que era más fácil pedirles cuentas si rompían una ventana. No solía ocurrir, además. Y entonces nosotros bajamos y me acuerdo que me gustaba mucho bajar a jugar a la petanca con los mayores. Porque el cachondeo ese de tirar las bolas de la petanca y tal, yo además que no tenía juego de petanca, pues me gustaba. A ver ahí quién acertaba, quién dejaba la pelota más cerca del bolín ese. Y la rana tenía menos éxito porque los vecinos protestaban mucho porque hacían mucho ruido. Las ranas esas que habéis visto por aquí, con los changarros. ¡Clan, clan, clan! ¡Buah! Tenía que poner a los vecinos cuando había fiestas en el barrio y demás. Yo ahora cuando las han pedido los de Lucero digo, ¡ostras! ¡Qué martirio los van a someter estos días de fiesta a los vecinos de Lucero! Pero bueno, no sé. Y yo convivía. Yo por eso, mi convivencia era un poco la asociación. No soy tampoco el arquetipo de vecino del barrio, que está siempre por aquí sin saber qué hacer, entre los coches, viendo pasar por aquí, por allí. Ahora me voy aquí de paseo, ahora no sé, es que no sé qué, tampoco qué es lo que hacen, porque yo también me lo he preguntado muchas veces. Yo a veces pues te cogías un balón y te ibas a jugar a una pared, que era la pared de un vecino, a pegarle balonazos con otro. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. No sé si os acordáis de ese juego de jugar con el balón a la pared. ¿Y salía el vecino? A veces sí, a veces. Hay que tener en cuenta que estos barrios tienen muchas paredes más o menos bajas o que son de jardines y desniveles. Este es un barrio que está hecho, para su desgracia, en rampas que bajan hacia el río. Entonces muchos de esos desniveles, de esos taludes, están cortados en una pared, lo que facilita que los chavales juguemos mucho a la pared. Y la construcción de las mismas viviendas abiertas, todos los famosos espacios interbloques que van a dar tanta guerra. Y que, bueno, y que la han dado y que la seguirán dando. Pues favorecían que los chavales pudiésemos jugar a muchas cosas en el barrio sin molestar demasiado a los vecinos. Aurelio, ¿qué diferencia ves entre los jóvenes de ahora y los de tu época? ¿Qué oportunidades ves que tienen los de ahora que no tenéis vosotros? Y a la inversa, ¿qué cosas crees que se están perdiendo en relación a vuestra época? Hombre, pues tienen como oportunidades, tienen mucha más, bueno, simplemente mucha más oferta audiovisual. Cuando hay tantas teles, puedes elegir qué canal quieres ver, qué canal no quieres ver, a lo mejor demasiadas. Yo ya lo noté eso como una gran diferencia, pasar de las dos teles, o de tener no tener tele a tener tele, y luego pasar a tener dos televisiones, un montón de cadenas, con un montón de programas, mejores o peores. A lo mejor el dar tanta oferta también ha sido contraproducente, porque a veces la gente se queda con la oferta que en ese momento es más cómoda, que no quiere decir que sea la mejor. A lo mejor es la oferta... Yo, por ejemplo, cuando veo algunos de los programas que hay en la televisión, yo pienso, habría que prohibirlos, pero luego pienso, si tiene que haber para todos. Pero hay gente que se pasa todo el tiempo viendo lo mismo en la tele y eso no aporta nada. Luego, por ejemplo, el teléfono móvil. Hay gente que en un principio decía, no, yo nunca tendré móvil. Yo fui de las personas que por pitos o flautas, de los primeros que tuvo móvil, aunque yo usaba el móvil en mi casa. Yo no puse línea de teléfono en mi casa para no tener gastos cuando me independicé y tenía un móvil. Y entonces se hablaba con otras personas, con el móvil, al que me tenían que llamar a mí, yo lo siento mucho por ellos, era al móvil. Luego, viendo en lo que se han convertido los móviles para los chavales de ahora, bueno, y para todos nosotros, con ese acceso y lo que fueron los primeros ordenadores en las casas, con ese acceso a internet o internet en los colegios, todo el abanico tan enorme de posibilidades que hace de descubrir cosas y de ver cosas, pero que no tienes que quedarte en ellas. Tiene que ser, por ejemplo, una herramienta. Yo quiero ir a la sierra Y antes pues tenías que ir a una biblioteca, nosotros aquí en la asociación, también en uno de los grupos estos de chavales, íbamos a la sierra. Una de las cosas que usaron los mayores que nos captaron por la calle fue un grupo para que os vayáis a la sierra. Yo recuerdo, ahora que hablabas de oportunidades, en aquella época también otra oportunidad que se vivió mucho fue el grupo de la parroquia, también se convirtió en una especie de organización tipo, se llamaba Conquistar las Cumbres, y era una especie de Boy Scouts. Era la época de los años de los Scouts, los 80, los 90, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es una forma muy sana de tratar de sacar a la gente y de organizar a los chavales y darles cosas educativas. Porque tú dejas a los chavales solos y aunque tienen un montón de posibilidades, que era lo que iba antes, de conseguir en internet una ruta para ir a la sierra. Habrá algunos que la hagan, pero es que hay otros que no salen de ahí. Quizá porque hasta incluso el hecho de ir a la sierra es caro. Yo me acuerdo que nosotros, cuando era yo chaval, en los colegios los profesores te solían llevar siempre de excursiones. Luego empezaron a venir problemas, porque yo me acuerdo, incluso esta asociación o la parroquia vivió parte de esos problemas. Ocurrían accidentes y las aseguradoras, al final el que más o el que menos tenía aseguradoras, o los pleitos de me tienes que dar tanto, me tienes que dar cuánto, yo te denuncio para conseguir tanto, hizo que muchos profesores, no sé si os acordaréis, que hubo un momento que los profesores dijeron: ojo, esto hay que profesionalizar, todas estas actividades extraescolares y demás las tienen que dar empresas con sus seguros y con sus cosas. A lo mejor eso mejoró mucho cómo se daba esas cosas de calidad, o por ejemplo cómo en las asociaciones, cuando se ha profesionalizado los voluntariados que trabajan en las asociaciones, ha mejorado mucho, ¿no? Se supone. Pero también para mucha gente ha supuesto que antes se hacían muchas cosas de forma voluntaria y que rápidamente tenías un montón de gente. Por ejemplo, imaginémonos una fiesta de barrio que se organiza en la puerta de la asociación. Veníamos cuatro voluntarios y nos poníamos a asar sardinas. Otros voluntarios, para llamar la atención de la gente, iban tirando cohetes por la calle. Cojones, todo está prohibido ahora. Todo eso está prohibido. Tienes que hacerlo con un montón de requisitos y de cosas que, vamos a decirlo, las leyes y tantos seguros y tantas licencias y tan... Se han cargado la espontaneidad de las fiestas. Eso es una putada muy gorda que tienen los chavales de ahora, que casi no pueden organizar nada. Claro, como se ha abusado tanto del botellón o se ha abusado tanto de esas cosas, pues han tenido que poner normas. En el fondo la sociedad se ha metido en un círculo vicioso que al final le quita oportunidades de divertirse. Es como si al final la única oportunidad que fuera diversión es en la que te gastas de verdad una pasta y en la que alguien saca de verdad un dinero por lo que te da. Y al final se pagan impuestos. Si no están todas las partes ahí existentes, incluida la parte de impuestos y permisos y demás, eso no se puede hacer. Y eso es complicado. Y más en barrios donde hay muy poco dinero. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las actividades, que uno de irse a la sierra o no irse a la sierra. Aquí cogíamos autobuses arriesgándose la gente y los que iban de monitores, o incluso se cogían autobuses cuando se hacían a lo grande. Pero yo recuerdo ir en los coches de los monitores. Que si Víctor, que si Miguel, que si Willy, que si María, que Mercedes, te montaban en sus coches y nos íbamos a la sierra. Imaginaros que nos hubiera pasado algo a alguno de nosotros y nuestros padres hubieran sido unos cabronazos, pues los habrían podido empapelar. Porque aquí se le ocurre a usted coger a mi hijo, llevarse a la sierra, a tirarse con una cuerda de un árbol, hacer tirolinas, hacer pues las cosas, un rappel. En el fondo, todos estos eran unos inconscientes. Yo les estoy enormemente agradecido de que hayan sido inconscientes conmigo y con otra gente. Pero es que eso ahora es muy difícil. Y ahora a nosotros a lo mejor se nos podría ocurrir hacer esto. Pero si ya tuvimos aquí una anécdota, a un niño le pisaron un huevo o no sé qué en un partido y menudos pleitos nos querían poner aquí cuando encima fue en unos juegos organizados por el ayuntamiento y que estaban cubiertos por el ayuntamiento y por la legislación, que además lo ponía en los juegos municipales, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre. Porque claro, aquí luego te cuentan y hay un montón de abogados que van a sacar las pelas a otros, y entonces lo que hacen es cargarse estas cosas. Porque si usted tiene un incidente, reclame sus derechos. Ya te has jodido todos los que podían hacer esa actividad. Por tú querer reclamar los derechos si algún día te pasa algo. Porque a mí, que era el que iba a hacer esa actividad con tus hijos, me has acojonado y he dicho, vete tú con ellos a la sierra, porque yo no voy a ir. ¿Para qué? Aquí también y en todas las organizaciones juveniles, no sé vuestra experiencia, pero... Yo recuerdo aquí accidentes, incidentes y reclamaciones y demás. Y entonces, pues muchas de esas cosas se han quedado ahí. ¿Que estarán mejor organizadas ahora? Sí. ¿Que son mucho más caras y solo algunos niños las pueden tener o algunos jóvenes o algunos adolescentes? También. Con lo que las diferencias van aumentando y los barrios van siendo menos barrios y van siendo más clases, unas por un lado, otras por otro, y cada una se ventila la sardina como puede o como quiere. Ya no, ya ahora, ¿cómo vamos a hacer unas sardinas con lo que huelen? Al vecino le vamos a ahumar. No, pues ahí nosotros salíamos ahí y el vecino tenía una. O bajaba a divertirse o se jodía con el humo de las sardinas y le daba el viento para su ventana. y se han montado unas fiestas espectaculares. Y no sé, por eso yo creo que ahora hay muchas más posibilidades. La mayoría de ellas no se aprovechan, los chavales no las aprovechan, pero tampoco hay mucha gente que les diga a los chavales cómo aprovechar. Y si de verdad queremos regularlo todo bien, pues habría que dedicar, vale, yo lo regulo todo, pero entonces la administración tiene que organizar muchas más cosas. Los ayuntamientos, los horarios de los colegios se tienen que abrir fuera de horario, tienen que tener actividades, tienen que tener los fines de semana, y si ya estamos decididos, hay que hacer educación de calle de calidad, pues habrá que contratar muchísimos educadores de calle. Y más en barrios como este, que se supone que los padres no están a la altura, entre comillas, de otros padres, que será por falta de recursos, pues entonces esos recursos los tendrá que poner la administración, porque si no, los de aquí estamos condenados todos a pasarlo muy mal. Me interesa a nivel, ¿qué recuerdas tú de reivindicaciones a nivel más político de la gente más joven del barrio? Bueno, ahora yo ya no sé si de gente más joven del barrio reivindicaciones. Cuando has dicho esto me he acordado a nivel político. Aquí, bueno, algo así como el movimiento político, da igual que no sea una reivindicación concreta, el movimiento político juvenil. Bueno, pues yo no recuerdo un movimiento político juvenil, pero me he acordado de una cosa, que si nosotros hiciéramos ahora con los niños del barrio lo que se hacía con los niños de la asociación a veces aquí, pues una de las cosas, de las actividades, yo me acuerdo que era de los más mayores y de los más formales, que me ponían al cargo de otros cuantos y me decían, vete con estos a buzonear, y vamos a buzonear reivindicaciones y cosas muy políticas y tal, y más o menos con la inclinación y con el sello del Partido Comunista o del Partido Socialista, contra entonces el PP que gobernaba y que ha estado gobernando toda la vida en Madrid, ¿no? Y bueno, pues eso ahora dirían, ¡madre mía! ¡Qué utilización de los niños! ¡Qué locura! Yo no llevo a mis hijos a esa asociación nunca. Es decir, esas cosas, incluso puede que estando yo en la directiva se haya hecho alguna vez, ¿no? Ese tipo de amaños o de... Estaban por ahí los curas obreros. Antes hablabas sí, de... Sí, sí, también, cura. También. Aquí hubo, no sé si obrero o profesor de instituto, pero aquí tuvimos a Ángel Arrabal, que era muy importante y que era amigo de Leguina. Trajo a Leguina 2 o 3 veces al barrio. Teníamos enchufe, mano directa con Leguina. Sí, y se organizaban cosas como jornadas de la vivienda. Y el poblado dirigido, el poblado de absorción, pues estaban un poco metidos también en la onda de la federación. Luego abandonamos la federación, luego la volvimos a retomar. Pero bueno, pero sí, había mucha... La asociación era política, sobre todo. Y era política y de reivindicaciones que eran los problemas de los barrios. Pero los problemas que siguen siendo ahora. Y si no te unes y no consigues que la gente se motive, lo que pasa es que antes hacía falta menos motivación. La gente estaba más motivada por sí. Se vivían los años de la ilusión de la transición. De todos juntos, ahora que podemos, nos juntamos y hacemos cosas. Pero luego ya, sobre todo, cuando gobernó el PSOE, pues vino mucho desencanto. Mucho desencanto porque se intentan las cosas y no se consiguen. Muchas veces porque los impedimentos que había seguían siendo muy grandes. Porque, por ejemplo, el intervalo de gobiernos, digamos, entre comillas, progresistas del Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran los que había entonces, progresistas, mayoritarios. A lo mejor había otro montonazo de partidos, pero ahora se dicen, es que hay más partidos que nunca. No, que va. Yo recuerdo en aquella época había partidos a punta pala. Lo que pasa es que había muchos que no tenían nada de representación. Y las monopolizaban Izquierda Unida y, vamos, lo que era el PC y luego sería Izquierda Unida. Posiblemente con alguno de estos grupos pequeños que estoy mencionando ya ahora, que ya existían y que tú de vez en cuando veías que repartían propaganda, y el PP, bueno, Alianza Popular y UCD y el CDS luego, que duraron muy poco y tal, pero bueno, pero ahí estuvieron. Y no sé, había una ilusión política por cambiar y por participar en las cosas. Luego con el PSOE, lo que os estaba comentando, pues se fue cuando el PSOE gobernó en la comunidad y estuvo unos años gobernando y viendo que los problemas no se arreglaban. Es más, venían épocas durísimas de drogas, de crisis. El Felipe González le pegó una pata en el culo a los trabajadores de este país muy gordo por las reconversiones que tuvo que haber para entrar en Europa, para encajar en Europa. Y entonces, pues había muchos... Hubo mucho... Un desencadenante de mucha disilusión. Y entonces la gente empezó a dejar de participar. La gente, aunque antiguamente se había dicho siempre, no te metas, a mí mi abuela me decía, no te metas en la asociación y tal, que vas a acabar con los pies fríos y la cabeza caliente. Pero eso, aunque yo se lo había oído a mi abuela, empezó a ser general, no con esas palabras, de mucha gente. No te metas en la asociación, para que aquí cada uno, como es, cada buey que se ama, o cada palo que aguante su vela. Y cada güey que voy solo, bien se lame, ¿no? Quiero decir, cada uno se preocupaba de lo suyo y de arreglar sus problemas, y al final así no se va a ningún lado. Pero vamos, a lo mejor hay gente que sigue pensando que así que sí, que se va. Fue la guerra esta, los finales de la Guerra Fría, los neocon, los... Yo qué sé, yo de eso no sé, pero he oído que a lo mejor quedaba bien aquí, ¿no? Los neocon, Reagan, la Thatcher, ¿no? Con el tema ese de que hablábamos antes de del ocio, o sea, de los chavales ahora, que a lo mejor tienen más cosas dirigidas, ¿no? De las que comentabas tú cuando era que eso puede ser interesante. O no, no lo sé. Quería conocer tu punto de vista respecto a si ves que ahora los chavales pues están más formados. Es verdad que tienen sobredosis de tecnología y de audiovisual, pero a lo mejor ves que tienen más cultura para jugar o que tienen más cultura para relacionarse. ¿Tú cómo lo vives? Ostras. Como yo los chavales que veo son los de aquí de la asociación, yo los veo que sí que tienen posibilidades, pero también veo... Uh-huh. Que tendría que haber muchos más en la asociación. Los que quedan en la calle son los que no sabemos nadie qué es lo que hacen. Ya, ya. Y a qué dedican su tiempo. Y esos son los que en teoría te preocupan. Porque a mí me gustaría pensar que los que han pasado por la asociación tienen otras herramientas. Vamos, los que han pasado por la asociación, los que han pasado por MASI, los que han pasado por otros sitios donde han podido... O por los proyectos del ayuntamiento. Para mí el bloque es este. El edificio, ¿no? A veces los edificios también son muy importantes dentro de los barrios. Sea con quien sea, los chavales que han conocido y se han relacionado y han tenido la suerte de caer en alguno de estos proyectos o en algunas cosas, me gustaría creer que tienen alguna herramienta más, porque los que están solo a lo que a veces sus padres les puedan contar, tienen una visión reducida de las cosas, a lo mejor a veces con muchos miedos por parte de los padres, si no han pasado los padres también por una especie de cultura de esto y han sabido organizarlos de alguna forma o de motivarlos. Porque realmente la sociedad está muy, yo creo que está muy individualizada, muy, hasta el ocio se vive muy individual. Y más ahora que dices, es que hasta las maquinitas que les dan a los niños para jugar, leches. La Nintendo Mini, si es que eso ni aunque quieras que jueguen dos. Si ahí difícilmente van a poder agarrarla, dos. Y cosas así, todos esos juegos electrónicos, incluso los juegos con el ordenador, son muchos menos juegos que, por ejemplo, jugar un partido de fútbol. Yo ahora no veo tantos niños jugando en la calle, quizá porque se han puesto demasiadas trabas a que los niños jueguen en la calle. Pero yo creo que en parte era fundamental. Teníamos que haber hecho los colegios, en vez de haber reducido los horarios de colegio cada vez más, los teníamos que haber ampliado más. Y no es que es un problema de que los profesores no tengan derecho a conciliar su vida, no. Es un problema de que no queremos gastar en profesores. Porque si en vez de tener un profesor tenemos dos, ya está. Lo que pasa es que si no queremos hacer eso y llegamos a hacer cosas tan aberrantes como se proponían hace unos años, cuando la crisis, que hubiera en cada colegio, había que reducir los colegios, quitar las aulas, como pasaba aquí en el Uruguay, y juntar y apretar más a los niños para que hubiera más niños por profesor, es que estamos muy, muy equivocados. Y yo creo que los niños tienen exceso de información individual que se puede usar y engullir de forma individual, en tanto con los sistemas de los vídeos, con el YouTube, que sí, que se tiene mucho eso, pero ahí deberían de llegar y contar muchas más cosas. Y en vez de tantos anuncios de tal cosa, que en medio de un vídeo de YouTube a otro saliera, sal a tu asociación de vecinos, participa. A lo mejor teníamos que hacer campañas así, la Federación de Asociaciones de Vecinos. Una fundación que nos saliera por ahí y dijera, participa, apágame y vete a la calle, relaciónate. Y encima, si puedes hacer algo por los demás, mejor. Pero creo que esos anuncios, no sé quién los iba a pagar. Bueno, tendríamos que tener una televisión pública que hiciera este efecto. Claro, este... pero es que la televisión... para esto, la ¿no? televisión. Claro. Claro, la televisión educativa. Tenía que haber una televisión educativa y que encima fuera la más chachi. Y la que más gustara, pero es difícil. Bueno, era un poco recordando las actividades que teníamos aquí en la asociación. Luego sí que vienen grupos de jóvenes y realizan aquí cosas. ¿Dónde se están moviendo aquí la juventud? ¿Dónde ves que se mueve? ¿Qué otras cosas distintas a las vuestras, pero que son de carácter asociativo, están realizando, ¿no? Porque aquí hemos tenido el grupo de pintura o graffiti, el grupo de... Sí. Bueno, lo de boxeo. Sí, Muay Thai ese, como... El grupo de sonido de aquí, del Zulo Estudio. Sí. ¿Qué, por dónde andan? ¿Dónde crees que andan y qué les puede servir? Pues parte de esto, lo que pasa es que muchas veces con los grupos, sí que es verdad que en la asociación en ciertos momentos han existido grupos muy interesantes, que a veces han llegado solos y otras veces eso, han llegado solos y aquí se les ha dado la oportunidad o un poquito de herramientas para poder, por ejemplo, este espacio en el que estamos ahora, se compartió mucho tiempo con el Zulo Estudios. De esto es un Zulo, si nos fijamos bien. Y entonces, pues aquello era un poco, aunque ellos llegaron con la idea de hacer grafitis, pero luego también recordar la pelea que hubo por parte del ayuntamiento contra los grafitis. Inicialmente eran proyectos del ayuntamiento, hay que tener narices. Pero son cosas que generan problemas y a veces pues no tienen continuidad. Y también porque a veces los grupos no tienen continuidad. Puede haber habido un grupo bueno porque hay dos o tres integrantes del grupo que por la razón que sea les encajan en la historia, encajan en esa movida en un momento dado, se está. Lo que no hay que aprovechar es todas esas ocasiones. Ahora parece que va a empezar otro grupo, ¿no? Un poquito más mayores y tal en la asociación, a ver si tenemos suerte. Y esos grupos, pues, aunque vengan por unos motivos o vengan por otros, conseguimos que sea gente que eche un poco las raíces en el barrio, que se dé cuenta de que forma parte de una historia que entre todos se puede hacer mejor o se puede trabajar por los demás. O simplemente. Y además, si encima lo puedes hacer eso, divirtiéndote o teniendo un ocio alternativo. Yo me acuerdo que aquí a nosotros hacíamos cosas por los demás, porque buzonear y demás era hacer cosas por los demás, participar en las fiestas y demás, en plan voluntarios, también era hacer cosas por los demás, pero tú también lo hacías como una forma de divertirte. Te estabas relacionando con gente e incluso te dabas la esa de, joder, me lo estoy pasando bien. Y encima eso a veces pues es muy difícil, porque yo no sé ahora qué es lo que se entiende por pasárselo bien. Yo es que, pero yo ya me pasaba en, yo he sido rarito, me pasaba en mi época también. Yo meterme en una discoteca, al chunda, chunda, chunda, chunda y demás, a mí que yo aquello, es que más que pasármelo bien, acababa fatal. Porque acabas fatal, porque luego encima, claro, no estás muy motivado con el chunda, chunda y a lo mejor bebes más de la cuenta para entretenerte. Y entonces acabas mal. Y o, pues aquí nos castaron un poco, vamos a hacer un poco un ocio más saludable, lo que os contaba, y nos metían en los coches y nos íbamos a la sierra, que quizá ahora no hay gente que se atreva a hacer eso porque es más difícil y recursos públicos que sustituyan a esos voluntarios no hay, ¿vale? Pero y que la asociación y cualquier colectivo así como nosotros tiene que aprovechar si aparecen unos chavales por su lado y dicen queremos que hacer esto, bueno, nosotros nos darían una alegría enorme. No es que les vayamos a decir pues ahí tenéis las llaves, porque hay que poner normas, porque también han llegado algunos, al final no han hecho nada y sin embargo te han hecho unos destrozos o unos desaguisados en la organización. No quiere decir que sean físicamente desaguisados de que te rompan una puerta, que a veces puede ocurrir, pero no es eso, son desaguisados porque a veces se generan precedentes que luego otros quieren aprovechar. Por ejemplo, a nosotros no nos importaba que aquí viniera la gente a montar o a participar en cumpleaños y demás. Pero a veces abusos y demás, y unos vecinos contra otros, pues genera problemas que al final tienes que optar por decir, pues no podemos tener fiestas de cumpleaños porque nos traen más problemas que beneficios. Y sin embargo, cualquier relación con los vecinos y cualquier oportunidad que tú les brindes a los vecinos, pues está bien y tendrían que aprovecharla, tanto los vecinos como las asociaciones. A lo mejor estaba genial poner ahí, tenemos local para que los jóvenes vengan a bailar, en vez de estar por la calle tirados, o para hacer un cineforum. Lo que pasa es que tampoco vemos que en el barrio hay tantos chavales que se les ocurren esas cosas. Pero también como está la cultura y lo que a ellos se les cuenta, pues tampoco apetece tanto. Tampoco tenemos unos medios como para poner aquí unas pantallas de videojuegos que te cagas, para ver si poco a poco los cogemos para un videojuego y un concurso de video. ¿De cuál es este que hay ahora famoso? El Fortnite este, ¿no? El Fortnite. Y los podemos enganchar aquí y luego pues dar clases a los pequeños de Fortnite. No, iba a ser un poco. Aquí había grupos también bastante grandes de grupos juveniles de baile, ¿te acuerdas? Que nos armaban todas las fiestas de funky. Sí, también hubo en algún momento. Se van yendo, ¿no? Se van yendo, por lo que decía yo, aquí. La edad. Y no solo la edad, la convivencia y el tener que tomar decisiones y compartir espacios genera problemas. Y entonces pues a veces se rompen, hay otros que somos más cabezones y podemos durar. Pero y yo recuerdo aquí siempre ha entrado gente y ha salido gente. Lo que hay que hacer es aprovechar todos los movimientos que vengan y que esto sea una invitación para que venga un montón de gente, que pase por aquí, que proponga cosas. Pero incluso como si nosotros tenemos problemas actualmente hasta que para que vengan los vecinos con problemas a contarte los problemas, porque tampoco podemos hacer mucho. Y a lo mejor simplemente la página web que tiene el ayuntamiento puede hacer más que nosotros. Pero simplemente que unos vecinos sepan los problemas de los otros nos ayudará a entendernos mejor y a poderte ayudar en un momento dado. Yo no creo ahora que vaya a haber grandes manifestaciones de vecinos como había antiguamente, cuando hablábamos de estos años de la transición, que aquí nos juntábamos los vecinos, se buzoneaba, no había tanto internet y demás. No hacía falta poner en Facebook que nos íbamos a concentrar en la glorieta. Y sin embargo nos concentrábamos hasta en el Ministerio de Fomento. Y le envolvíamos los pisos a Borrell y a Narbona, que eran los que entonces era el director de la vivienda y el de fomento. Mira, Borrell, que está ahora de moda. Es decir que sí, no ha habido mucho cambio. No ha habido mucho cambio. Los políticos, me he dado cuenta yo, que siguen siendo casi los mismos. Hemos cambiado a Felipe por Sánchez y poco más. Y a Aznar por Rajoy o Pedro Casado ahora. Pero siguen siendo más o menos los mismos. Pero mira, nosotros sí que hemos cambiado. Ahora tenemos hasta un local de radio que está chachi. Aquí por este sitio han pasado muchas cosas. Este local, este espacio ha sido, en un tiempo fue almacén, que es para lo que se construyó como tal, por eso no tiene ventanas. Bueno, no tiene ventanas porque ahí hay unas escaleras y sabéis que es difícil hacer unas ventanas, es todo como de hormigón. Y luego fue durante un tiempo taller de fotografía, era muy apropiado. Fijaros, estamos hablando que aquí había talleres de fotografía con jóvenes, adolescentes, preadolescentes. Ahí ya había embriones de futuros grupos feministas que tampoco cuajaron, porque a veces se van una monitora o viene otra, y esos cambios ya trastocan un poco a los chavales cuando se han creado lazos en esas edades tan, tan complicadas. Luego se pasó de grupos de fotografía, que es lo que iba a decir, cuando se revelaba con carretes, con líquidos por aquí, esas cosas que son súper tóxicas, pero bueno, aquí se hacía con cierto cuidado, con gente que entendía y se enganchaba a los niños. Luego esos niños valían para hacer cabezas de dragón. Salíamos ahí fuera y cada uno ponía su granito de arena y pintábamos. Esta asociación ha construido ya 4 o 5 cabezas de dragón. La última no hace mucho. Y algunas eran verdaderas obras de arte. Bueno, estoy acordando de la última de Iguana y demás. Era una obra de arte. Y más gente que habrá habido entre medios que ha construido también obras de arte. Luego pasó de ser un taller de fotografía a ser un aula de informática. Con unos ordenadores prestados por no sé qué facultad que trajeron aquí 7 o 8... Que ahora si los viéramos, ¡qué patata! Con unos monitores de tubo que abultaban más que las mesas. Pues aquí teníamos 7, 8, 10 niños, ya algunos medio adolescentes, grupos que luego se pegaban ahí. Muchos entraban y salían y estaban correteando por eso que era el gimnasio. Convivieron con otros grupos que se daban de cates. ¿Cómo nos iban a querer dar ellos de cates? Porque eran los de Tai Chi o los de... Luego fueron mejorando los ordenadores, fueron apareciendo los teléfonos móviles y quizá en la época hasta de más teléfonos móviles, de más comunicación y demás. Pasó el Zulo Studios, este local se quedó vacío como cosa de... como aula de informática, de fotografía, de almacén, y el Zulo Studio pasó de estar en el fondo de la nave a estar instalado aquí unos cuantos años. Hizo sus proyectitos de YouTube y demás, que posiblemente los habrían hecho, y de hecho muchos de esos proyectos los han hecho fuera de la asociación, pero también los hicieron aquí. Y luego los proyectos que hicieron con Cine Sin Autor y tal, por los contactos, por esa red que se genera, donde te relacionas con gente, pues vinieron los de Cine Sin Autor, acabaron haciendo hasta un pequeño corto. Mira, pues son cosas interesantes, ¿verdad? ¿Ahora no hay ningún grupo de esos? Pues no, ahora mismo no hay ningún grupo de esos. Pero ya vendrá alguno y tendremos las cosas. A lo mejor viene ahora algún grupo de talleres de radio o de talleres de teatro, porque ahora lo del escenario de arriba del teatro ha quedado bien. Aquí también se hicieron algunos pinitos de teatro. Yo me acuerdo que al principio, nada más abrir la asociación, hubo intentos de hacer pinitos de teatro. Y que han pasado casi 30 años hasta que han llegado otro par de grupos y han hecho teatro en la asociación. Es decir, que nunca se sabe. Puedes tener una sequía de un montón de años y luego de repente reverdecer de donde había. Eso es lo bueno de tener un espacio de encuentro con medios y demás. Y ahora lo tenemos muy chulo, que no lo han arreglado. Así que hay que aprovecharlo. Esto tiene que ser eso, una invitación para venir aquí todos los que puedan y quieran hacer algo por el barrio.